Si el grupo me quiere escuchar, no puedo negarle mi voz. ¿Quién los ve andar por la ciudad o la ciudad si todos están ciegos? No tengo idea. ¿Quién los ve andar por la ciudad? Necesito también de su voz. Y arriba está la noche llena de ojos. No conozco a nadie que sea de otro país. Mi voz no tiene sentido sin la voz del grupo. Pero después caíamos en silencios terribles y sentíamos que eso era el tiempo. No puedo negarle mi voz. Cuando a uno lo invitan a hablar, a uno lo invitan a decir algo, el problema siempre es sentir que uno no tiene nada para decir. Uno se queda como tildado delante de otros que abren los ojos grandes, que le prestan su atención, que lo miran fijo. ¿Y qué pasa si me pongo a pensar que aquello que no me sale, que aquellas palabras que no tengo para decir, dejan un vacío que tiene algún mensaje? El tema es también pensar qué pasa cuando uno siente que no tiene nada para decir y en vez de callar, si bien ese callar puede envolver algún mensaje, uno dice, sin embargo dice y habla. ¿Qué pasa con eso que se dice y que uno no sabía que tenía para decir? Cualquier cosa que tenga para decir, perfectamente la podría decir alguien más. Es más, si me pongo a investigar, muy probablemente descubra que alguien más ya lo había pensado y lo había dicho antes. Yo no soy lo que tengo para decir. Sin embargo, yo digo, y en eso que digo, hay un otro que frente a eso que digo, dice. Y eso que digo y el otro dice se va transformando en algo que quizás yo no tenía para decir, pero que sin embargo estoy diciendo y que se genera ahí sorpresivamente algún tipo de sentido. O sea, no somos lo que decimos, pero somos nuestra voz. ¿Qué es nuestra voz sin aquello que decimos? ¿Qué es nuestra voz sin aquellos que la escuchan? ¿Nuestra voz siempre depende de un otro que dice y que escucha? Nuestra voz existe en sintonía con otras voces, y una ventana abierta permite que esa voz sea vista, sea escuchada. Nuestra voz es una pura posibilidad. Nuestra voz llama la atención por su silencio. Nuestra voz no sabe qué tiene para decir hasta que lo dice. Un silencio es como un pozo que no quisiste cavar. Porque si así lo hubieras deseado, habría más agujeros en la tierra que olas en los sueños. Los volcanes son el modo que tiene el mundo de recordar que a veces es mejor decir lo que es imposible callar. Hoy dialogamos. Conversamos. Nos encontramos con Carlos Escliar. No puedo negarle mi voz. ¿Qué biblioteca ordenada? ¿Cuál es la lógica? Si yo estoy acá sentado en el centro, digamos, de esta mesa, tendría a la derecha filosofía, atrás educación y a la izquierda literatura. Pero a su vez cada cosa tiene sus divisiones profundas. O sea, cuál filosofía, cuál educación, cuál literatura, ¿no? Entonces, más o menos es lo más abajo es la poesía, el lado literario, a lo que le sigue la novela no de habla hispana, digamos, de aquel lado. Y de este lado una filosofía más de diccionario y aforismos al principio, pero después sube de lo más estrictamente filosófico a lo más filosófico, político, filosófico, cultural, o sea, esas mezclas, claro, de cosas no indefinidas. Estaba pensando justo eso, esta división, filosofía, educación, política. Sí. Debe haber libros que te debe costar ubicarlos en algún lado, ¿no? No, va en contra de mis promesas, porque ayer recordaba que con Jorge que había una cosa que escribimos sobre el confundir las bibliotecas, uh-huh. sobre mezclarlas, sobre basta de esto, esto y lo otro. Sin embargo, nada, en casa las cosas son de otra manera y, por ejemplo, hay autores que son filósofos y novelistas o poetas y no sé qué, y raramente los pongo juntos en sus géneros. Que sé yo, hay filósofos que tienen aquí su filosofía y allí su poesía, claramente. No aceptas el orden alfabético como criterio no, posible. De un lado acepto más la obra, o sea, por ejemplo, novelistas es más claro que agarro la obra y está ahí la obra. No por orden alfabético, sino incluso por nacionalidad. Pero es curioso eso, ¿no? Que la misma persona que escribió un texto filosófico y un poético aquí no son las mismas. Están en lugares diferentes. Sí, sería más práctico tener los libros más a mano, los que más usás, y más lejos, los que menos necesitas. Esto que decías que el marxismo se iba cada vez más arriba, sí. ¿Era una metáfora o literalmente los libros los vas poniendo cada vez más arriba porque los usas menos? Porque los uso menos, porque se me evaporan, porque son... Sí. Porque son ideas que están muy para mí en cierta estratosfera que ya no alcanzo, que ya no toco. Y porque no trabajo con ellos, ¿no? Porque pensaba, el marxismo es una de las grandes teorías, si querés llamarlas así. Digo, como el psicoanálisis, como lo que llamamos a veces grandes teorías. Y a vos te gustan la mirada más chiquitita, ¿no? Sobre lo mínimo. ¿Es así? De hecho, no. Por ejemplo, psicoanálisis no hay nada. Hay 3 libros en total. No soy de leer... No sé, en algún momento de mi vida habré pensado que era mejor leer literatura que psicoanálisis y tomé esa decisión. No porque no se puedan leer las dos cosas, sino porque más allá de los textos fundamentales de Freud y de algunas versiones filosóficas del psicoanálisis, no leo psicoanálisis, no leo, no me acerco. Quizás su equivalente en la literatura tampoco lo leo, una literatura así muy del yo, muy de una subjetividad oscura, donde nada pasa, donde no hay gente alrededor, donde no hay alteridad. Y entonces es cierto que sí, que hay más libros chiquititos, más libros, no sé. Ayer me inventé uno también. Parece que todo pasó ayer, pero es verdad. ¿Te inventaste un libro? Ayer me tuve que inventar un libro en una parte... tuve que inventar un sobreviviente de los campos de concentración, que había escrito un libro de aforismos sobre el hablar y encontrarse con otros, y que lo escribió aparentemente durante su encierro. Él después sobrevivió un poco, se suicidó. Es un poco la historia de Elias Canetti, que de verdad existió y que de verdad escribió un libro o varios apuntes, digamos, de testimonio sobre aquello. Pero me lo tuve que inventar para yo escribir una segunda parte, como si realmente el tipo no hubiera muerto y reaparece 30 años después. Y los 5 o 6 que lo han leído se estremecen porque vuelve a aparecer este tipo con una segunda parte de aquello. Ah, pero ¿queda algo de esos aforismos o solamente el acontecimiento de que alguien alguna vez los escribió en esas circunstancias particulares? Bueno, agarré un librito que era este, así chiquitito, y dije, tiene 53 páginas, el librito de este húngaro italiano anónimo, desconocido, que hay un historiador que dice que era este, y copié exactamente la misma cantidad de números. Y entonces hice estos números de aforismos, de verdad, que no son de él, son improvisados míos, pero tratando de hacerle escribir algo que yo no podría escribir, claro. Pero él sí. Y claro. Entonces nada, fue muy divertido porque a veces pasa eso, que voy a asumir el, no sé, me gustaría escribir como un diccionario de filosofía, ajá, o no sé qué. ¿Y sobre qué escribe este personaje? Es un personaje muy, muy lateral en la novela, muy lateral, pero que le sirve al personaje central para entender que todo lo que escribió hasta ahora es mentira, de alguna manera es un artificio honesto, pero mediocre de lo que él es capaz de hacer, ¿no? Ese personaje principal es casi yo mismo, que reconoce que siempre ha escrito sobre cosas que... que no lo tocaban, que casualmente tocaban a otros, pero que a él no le hacían nada. Y entonces en algún momento alguien, un desconocido con el que se encuentran, con el que tienen un entuerto inesperado, le dice, usted tiene que hacer tal cosa, y le propone un libro que se llama Hablar con desconocidos. Y entonces este tipo va a escribirlo, de hecho lo escribe, pero lo escribe como segunda parte de otro, porque él se quiere volver anónimo, él quiere quitarse de... no quiere que esté su nombre, no quiere nada de él, se siente muy tímido, muy replegado, necesita escribir, pero lo va a hacer en nombre de otro. Pues quizás uno no puede hablar de uno mismo, hace falta que otro hable de uno y que uno hable de los demás. Bueno, siempre, no sé, qué sé yo. Eso en la historia individual tendrá, cada uno sabrá cómo ha recibido y cuánto ha guardado lo que escucho decir de uno mismo. Yo creo que alguna vez te comenté, yo prefiero siempre el mundo a mí, y en ese sentido voy a escuchar más al mundo que a mí mismo. Tengo esta especie de nostalgia, o de, no sé cómo llamarlo, de que me interesa más escuchar afuera, aunque sea contradictorio con este momento. No, pero también recién hablabas de la alteridad, y renegabas del psicoanálisis, pero también la palabra alteridad, no sé si es del psicoanálisis, no. O el psicoanálisis se la apropió en algún momento y entonces ahora la oigo psicoanalítica. Alteridad de los griegos, y también es de los indios antes de la conquista, que se dio alteridad, había palabras para designar eso, los griegos y los latinos tuvieron, los romanos también, a su manera, es una larga historia, sobre todo de Occidente. El psicoanálisis es una nueva versión, un nuevo pensamiento de alteridad, pero no es el primero y tal vez sea el último. Me refiero que tal vez sea el último de haber construido una teoría al respecto junto con la filosofía de la época, ¿no? Si no, no hubiera podido. ¿Hay algo en la forma de entender esa alteridad en el psicoanálisis que, con la que no estés de acuerdo? ¿Vos pensás la alteridad desde otro lugar? No, lo que no quiero es que se transforme en un tema, que no se transforme en un sistema, que todo el tiempo pierda concepto. Entonces cualquier sistema, tampoco me interesa mucho el concepto de alteridad de la antropología, por ejemplo. En cuanto sistema, digamos, cuanto se vuelve, o como le ha pasado a la educación, que lo ha convertido en actor central de sus políticas públicas, y se habla de ello de una manera que para mí pierde el interés. Es decir, que cuando una relación se convierte en un tema o en un objeto, yo personalmente pierdo interés, me parece que pierde gracia, pierde detalle, pierde matiz. Pero yo me refugio en mi soledad en ese sentido, no es que voy a la pelea de por un concepto mejor o por un... Solo que creo que son esas palabras que se mueven a lo largo de la historia, que se mueven en cada vínculo, que son muy imprecisas, que no pueden quedar en ningún sujeto, y por lo tanto prefiero su... no sé, un baño de ignorancia sobre el tema. Es como si dijera, bueno, ya me sé algunas cosas, a ver, si habláramos de la alteridad, bueno, están estos que dicen que la alteridad y tal. He dado miles de conferencias sobre el asunto. Lo que tengo la impresión es que llega un punto, y eso ha pasado con todas las grandes palabras, en que las palabras se vuelven temas, ya no son relaciones. Por lo tanto, no te afectan más. Uno dice, alteridad, viene del alterón. Lo que altera tu propio estado, lo que casi un protón humano, digamos, ¿no? Pero ya no hablas más de lo que altera tú, digamos, de lo que te afecta. Siempre se habla en términos de exterioridad, ¿no? ¿Qué tiene eso que me afecta? ¿Qué es aquello que me afecta? ¿Cómo hablo de aquello que me afecta? Y no estoy muy interesado en eso, en hablar del yo que describe el mundo. Me gusta el mundo. A veces estás como cuidando la intensidad de las cosas que pueden ser hechas o dichas, como un guardián de la intensidad. Me gusta, lo puedo pensar. Estoy preparando un texto ahora que tengo que hacer sobre poética de la educación. Una de las cosas que miré era que a lo largo de la historia el desacuerdo que hay entre la filosofía y la poesía, por ejemplo, que es desde Aristóteles y Platón en adelante, se dice que hay un desacuerdo que luego, por supuesto, fue suturado, es decir, ha cambiado muchas veces esa relación. El profundo desacuerdo era que Platón jamás se tomaba en serio la poesía, le parecía que esos hombres, hablaba de esos hombres, escapaban de la ley de alguna manera, de la ley de la palabra tenía que ser palabra ley, no podía ser cualquier cosa, no podría ser canto, por ejemplo. Y desde ese desacuerdo, yo creo que hay ahí una expresión en el medio que a mí bueno, ahora voy a aprovechar lo que dijo Daniel, pero creo que es sobre la duración del asombro. Esa expresión la usa María Zambrano, que es que quizás el desacuerdo tenga que ver con eso, con qué hacen filósofos y poetas, por ejemplo, con el asombro. Entonces, el filósofo lo piensa, lo conceptualiza, en algún momento lo abandona. El poeta quiere que dure. El poeta quiere que dure, que el asombro permanezca. Entonces, no sé, si yo tuviera que optar, está claro que mi trabajo es más el del concepto, el de tratar de pensar las cosas. Pero siempre pienso cuánto me gusta que esto durase, ¿no? Es decir, dado una perplejidad, una perturbación, un asombro, todos sinónimos de alteridad, esas son las opciones. Conceptualizarlo, fijarlo, definirlo, detenerlo, o que el asombro dure. Ahora, ¿quién puede medir la duración del asombro? Eso se mide en instantes, no en ideas, y entonces también hay un segundo desacuerdo, que es cómo medimos el tiempo. Entonces, la duración se puede medir por el progreso, se puede medir por las flechas, se puede medir por la línea, por el avance de las ideas, pero otros sentirán que no, que la duración se mide por el instante, y instante es intensidad, ¿no? El instante es también lo que los poetas reclaman para sí. Que aunque haya poco, que dure. Quizás el filósofo lo que quiere es que eso poco se generalice. Entonces, nada, estoy tratando de ver, hay por supuesto cosas muy en común entre filosofía y poesía, pero ¿cuántas de estas cosas derivan al campo de la educación que podríamos pensar, ¿no? Sí. Por ejemplo, una pedagogía al instante, una pedagogía de la intensidad, una pedagogía en este sentido de un asombro por lo que ocurre y que no debe ser rápidamente detenido y definido, ¿no? Entonces, nada, son intuiciones, porque también me han pedido que haga un trabajo sobre intuiciones. Yo con mucho gusto, creo que no tengo otra cosa que intuiciones. A mí se me ocurre ahí que aparece quizá una forma de entender la filosofía como un afán de fijación, de determinación, de generalización. Creo que podemos pensar otra filosofía, claro, que busca esa grieta, ¿no?, en el tiempo, o esa grieta al instante. Sí, sí. Creo que hay muchos filósofos que también... Sí, pero esto ocurrió recientemente, ¿no? Mm. Sí, en la historia de la filosofía, sí, yo puedo contar a Nietzsche como el primero, que además, digamos, se planteaba que nada podía ser contado sino a través de experiencias mínimas, por lo tanto tiene que ver con la duración del instante, tiene que ver con eso de conservar la intensidad, y luego, claro, toda la filosofía postestructuralista y de la diferencia marca una proximidad con la poesía de una manera rotunda, no es casual. Deleuze, Derrida, Foucault han sido además muy buenos críticos literarios, lectores profundos de literatura, en algunos casos directamente de la poesía, como es el caso de Derrida. No es casual, me refiero que cualquier generalización es absurda, pero hay un desacuerdo. Por ejemplo, hay un desacuerdo académico, lo hay aún hoy en las academias de filosofía, entre la diferencia de hacer filosofía y filosofar. Y en esa división también se juega la división entre hacer filosofía o hacer poesía. Y eso será el interior de los filósofos, claramente, quienes juegan a favor de ejercicios del pensamiento a modo de los antiguos, con la coyuntura y con la estructura actual, pero el ejercicio casi de respiración del pensar, a aquellos que se vuelven exégetas y subrayadores y absolutamente presos de que estas son las palabras y no otras, son muy prohibitivos, crean cofradías muy particulares que por supuesto que los poetas también las crean, y no soy yo aquí ingenuo de pensar que los buenos están de un lado y los malos del otro. En todo hay rajadura, y también hay una poesía muy severa y una poesía muy escolástica y una poesía muy, muy en ese sentido también muy etiquetadora, ¿no? Y teoría estructurada sobre la poesía, y pensaba, llevando la cosa para el lado de la educación, que vos hablabas de la pedagogía de la alteridad, del instante, de la improvisación, podría uno decir, para patearle un poco el tablero a la idea de planificación, que está mucho más presente que la de improvisación. Y cuando decís pedagogía de, y después alguna otra cosa que viene más del lado de la poesía que de la ciencia filosófica, ¿no hay una contradicción ahí? Porque una pedagogía supone una idea de futuro, ¿no? Porque me cuesta pensar en una pedagogía que no tenga esa base sólida que justifica su existencia, digamos. Porque es verdad, no estoy pensando si es posible o no, sino qué significa, o en qué dirección va, o qué hay ahí. Bueno, D marca una propiedad, no de la pedagogía, sino de lo que sigue, ¿no? Sí. En ese sentido, si es pedagogía del instante, es del instante, no es de la pedagogía, es una especie de usurpación, tratar de quitarle a la pedagogía lo que ya sabemos, lo que ya leímos, lo que ya pensamos, lo que ya escribimos. Basta con decir pedagogía, muy complicado hoy en día. En las polémicas actuales sobre qué podría significar educar hoy en medio de estos tiempos, que son una de esas típicas frases que no dice absolutamente nada, así como está formulada, no dice absolutamente nada, hay algo de estos tiempos que es terriblemente complejo. Y es esa idea de que en realidad hay un único tiempo que está ya consensuado, como que entre vos y yo, entre alumnos y profesores, entre formadores y formados, entre lo que sea, tiempo querrá decir este tiempo. ¿Y qué quiere decir este tiempo? Y ahí me parece que se juntan lo nuevo, lo novedoso, lo actual, lo contemporáneo, y todo esto es un desastre. Más que nunca, aunque esa frase que uno no quiere decir, el más que nunca, porque qué sé yo, si en otras épocas alguien no sintió que más que nunca pasaría algo, pero quizás por cómo me está afectando a mí particularmente, digo más que nunca en mi vida, noto que no se puede dar ni por sentado que es esa expresión tiempo de hoy. Y que por lo tanto pedagogía de estos tiempos ya está descabellada o descabezada por la propia idea de tiempo. O sea, de verdad creo que los tiempos que corren nos agarran a cada uno con marchas completamente diferentes. Y que por lo tanto, si seguimos pensando que educar es transmitir el mundo de alguna manera, y también esa es una frase media hueca, pero que yo no voy a abrir mano de esta idea de que educar, dos puntos, transmitir el mundo, después veremos quién lo hace, de qué mundo se trata, qué sentido le damos a la palabra transmitir, pero yo no puedo reducir todavía más que esta frase, transmitir el mundo, sí, pero en los tiempos de hoy. ¿Y los tiempos de hoy qué significan? Educar también es una polémica alrededor de los tiempos de hoy, de cómo cada uno habita esos tiempos de hoy. Entonces, el llegado a este punto es cuando digo, bueno, aumenta el asombro, aumenta la alteridad, aumenta la perplejidad, porque en los tiempos que corren se dan por sentados abismos, brechas, rajaduras, imposibilidad de diálogo, se dan cientos de afirmaciones, pero por el contrario también se afirma que es inevitable el encuentro. Bueno, vamos a resolver estos asuntos. Hay una frase lejana de Hannah Arendt que dice, ¿Se acuerdan? Las dos frases que todo el mundo comenta. Una, debemos saber si amamos suficientemente el mundo como para transmitirlo. Pero la segunda que me llama mucho la atención es, si amamos a los niños y a los jóvenes lo suficiente como para no dejarlos a su propia, ¿cómo decirlo? Con sus propios recursos, lo voy a decir así, ¿no? Como con sus propios medios. Y si no tenemos algo para hacer allí, un papel, un rol, una palabra, si no somos alteridad justamente de unos propios medios que no sé cuáles son, si no sé si ellos saben cuáles son, pero que están dados. Sí, el hoy más que nunca, aunque suene feo, quizás también es una expresión de sostener el asombro, ¿no? Claro. Como para decir, bueno, hay que decir algo más que en estos tiempos y pedagogía de un montón de cosas que a lo mejor son formas más específicas, ¿no? De nombrar estos tiempos o de tratar de entenderlos. Sí, uno cuando educa, no sé, pienso como maestro, puramente. Uno cuando está realmente con el cuerpo puesto delante de un grupo de niños o de un grupo de adultos o de futuros docentes o lo que te haya tocado, si a uno le ofrecen una pedagogía de algo, yo lo tomaría como una invitación a dejarme atravesar por un determinado espíritu para seguir haciendo lo que hacía y ver cómo eso se convierte en algo más, en alguna otra cosa. Y por otro lado, esto de la responsabilidad, ¿no? Si los querés lo suficiente como para no dejarlos solos, eso te implica estar ahí y hacer algo, y a veces uno no sabe muy bien qué. Y aparecen esas formas de actuar establecidas más por la ciencia filosófica que por la poesía. Claro. Es que yo creo que ese uno no sabe bien qué es como, justamente es la clave, digo, porque si no uno puede pensar que una pedagogía de la alteridad o una pedagogía de la diferencia es una receta o una nueva forma de pensar una educación donde simplemente hay que reemplazar una cosa por la otra, entonces, bueno, ahora esto es lo que hay que hacer. Sí. Y creo que justamente el problema con las propuestas de pensar la educación desde este lugar, digamos, tampoco sabemos bien cuál es que no hay un algo que hacer. Creo que hay un algo que pensar y un lugar desde donde mirar. Pero el problema es eso, ¿no? Por ahí querer o institucionalizar o convertir en pasos a seguir. Nosotros apenas pudimos decir, y esto fue el año pasado, no, fue este año a principios, que cuando hablábamos de pedagogía de las diferencias, en nuestro caso solo estábamos hablando de una forma de conversar a propósito de la pedagogía. No tenía otra intención, no tiene otra pretensión que decir, bueno, ¿cómo hablamos? ¿Con qué palabras? ¿Qué palabras todavía están disponibles para hablar francamente entre vos y yo? ¿Qué palabras podemos recoger del suelo? ¿Qué palabras no están demasiado altas? ¿Qué palabras que se pronuncian todos los días son de verdad mías y tuyas? ¿Quién está detrás de las palabras que pronuncia, que te habitan? Pero además de ser una conversación a propósito de la educación, y por lo tanto no tiene un tema preciso, es la educación en general, creo que es una conversación a propósito de qué hacemos vos y yo en el mundo y con el mundo. Porque si no, lo nuevo no tiene lugar. Pensar apenas, constatar, el pensamiento como constatación, como referencia, yo creo que es inválido cuando no se toman ciertos riesgos. Hay algo para hacer con el mundo, hay algo que hacer en el mundo y hay algo que pensar más allá de nosotros mismos. A prescindencia de vos, de mí, estando nosotros o no estando nosotros. Y que creo que ese es el punto en el cual educar en ese lapso de tiempo que se ve hacia adelante, a lo que se llama futuro, es una conversación que se despliega. Es claramente una conversación que se despliega. ¿A propósito de qué? Bueno, ahí están las diferencias. Uno dirá a propósito de la geografía, de la historia, de las matemáticas, y yo diré sí, pero eso quiere decir a propósito del mundo. Y luego, cuando uno hace esta afirmación, no habla apenas del mundo por venir o del mundo aquietado, habla también del pasado. Y un maestro necesariamente es un artista del tiempo. Yo no lo vería de otra manera, es decir, es aquel que tiene que recordar, que tiene que imaginar, pero que tiene que estar aquí ahora. Digamos, su cuerpo está aquí ahora, pero desde ahí es donde imagina y recuerda. Si no recordara, caeríamos en esa pedagogía de la novedad permanente, ¿no? Todo esto es nuevo, todo siempre es nuevo. Ahora los niños son digitales, ahora viene el iPad, ahora viene... Esto es un poco como la falta de pasado completo. Ahora, frente al pasado también se sabe que hay por lo menos 3 o 4 miradas completamente diferentes. La mítica, es decir, el pasado es donde está todo, es grandioso, siempre fue mejor. La nostálgica, la melancólica y un poco la búlica, la delgada, ¿no? El ir a buscar un dato y volverse sin que nos haya pasado nada en ese viaje hacia atrás. Entonces, nada, me parece que hay invitaciones para hacer en esa conversación y no solo aceptando que las cosas son como son y que el tiempo es el tiempo y que las cosas están como están. Bueno, cuando alguien escucha pedagogía de las diferencias, por ejemplo, y lo interpreta como un nuevo método que hay que utilizar ahora y desechar los anteriores, quizás tenga que ver también con esa ubicación en el tiempo de los maestros, de decir, bueno, esto que veníamos, ahora los contenidos no son más actitudinales, procedimentales y conceptuales, por ejemplo, porque eso estaba en el diseño anterior, ahora lo llamamos de otra manera. Y este imperativo de mantenerse actualizado también implica mirar hacia el pasado con ganas de dejarlo atrás, claro. Con ganas de patearlo hacia lo pasado de moda, ¿no? Para poder ser ahora actuales y tener una mirada crítica sobre lo que quedó atrás. No, hay claramente una tendencia hoy a que el pasado impide cualquier idea de éxito hacia adelante. Digamos que los sistemas que están anclados en el pasado perderán sus competencias de suceso, sin duda. A mí, porque una forma de discutir esto es, ¿estamos discutiendo del sistema o del individuo? ¿Estamos discutiendo del sistema o de la institución? ¿Estamos discutiendo del sistema o de la comunidad escolar? Y aún más, ¿estamos discutiendo de la escuela o del mundo? Es decir, ¿de la escuela como trabajo, como función, como rol, o de tu vida, de nuestra vida? Tampoco eso a mí me queda claro en las conversaciones actuales de lo educativo. No me queda claro porque a veces me confundo y digo, no sé si estamos hablando del mundo o estamos hablando de la escuela. No sé, tampoco sé si eso es lo mismo, si se pueden equiparar. Me pierdo. Es un problema de lo que yo considero, y les ha pasado a mucha gente de mi generación, ya haber perdido ese vínculo tan estrecho que hay entre lo actual y lo contemporáneo. Es decir, durante mucho tiempo a uno le parece que su vida contemporánea tiene que ver con lo actual. Con el paso del tiempo, lo actual y lo contemporáneo parecen que se separan, ¿no? Yo cada vez tengo que ir más atrás para identificarme con lo contemporáneo. Eso no tiene que ver con edades, ¿eh? Porque reconozco jóvenes, chicos muy jóvenes, que también no encuentran en este mundo su contemporaneidad, y la van a buscar a, qué sé yo, a los 60, a los 70, te quiero decir, es curioso este hecho porque cuando yo educo, cuando yo estoy en una relación educativa, también estas formas de entender el tiempo me aparecen, no puedo evitarlas. Cuando vos educas, imponés o proponés tu contemporaneidad a la actualidad de los alumnos. Claro, claro. Sobre todo si uno es intolerante. Si uno es tolerante, la conversación se mantiene separada. Y uno disimula lo que desagrada de la actualidad y lo que agrada de lo contemporáneo. Pero además sabiendo que tu contemporaneidad desagrada a los más jóvenes en general. Y entonces es una conversación que al final yo creo que se plantea en paralelo. Cuando uno la pone, sin imponerla, cuando uno creo que la pone en el medio, bueno, no sé, es probable que pasen cosas muy interesantes y de todo tipo. Hay mil anécdotas, yo tengo muchas anécdotas al respecto sobre ponerme mal porque no conocen un autor medianamente de obra, largo, de hace mucho tiempo y que me parece fundamental. Bueno, eso que me parece fundamental, no forma parte de lo actual. En el modo que vos tenés de pensar la educación, y sin dejar de pensar todo el tiempo en el mundo y en el tiempo y en la historia y en las instituciones, pero a mí me da la sensación de que la discusión está puesta en el encuentro, y en la cosa de los gestos, en cómo está parado el que se para enseñar, cómo espera encontrar o qué espera ver en ese alumno. ¿Sabes qué pensaba, Daniel? Hace muy poco estaba pensando que también los cambios de época, si admitimos que hay un cambio de época, también se verifica por cambios de gestualidad, claramente. Es decir, los últimos 10 años, la gestualidad en los medios de transporte ha cambiado radicalmente. La tecnología nos ha cambiado la gestualidad. Por lo tanto, los encuentros se ven afectados también por esta especie de, que se puede llamar, una sequedad distinta a las anteriores. Es una sequedad, no sé cómo llamarla, los gestos están demasiado tomados de los medios de comunicación, hay como una especie de mímesis con los cuerpos publicitarios y ciertas formas de gestualidad que la publicidad, o eso es lo que a mí me ofende y por lo tanto creo que es lo que más ocurre, pero sí que en los diferentes lugares a los que voy y donde subo a los subtes o a los colectivos, y aquella idea de no mirarse a los ojos, de no buscarse, de no o creer que esto sería como una intromisión, o la sospecha, o la inseguridad, o esta vuelta a una imagen primitiva de la presencia de alguien desconocido, supone un cambio absoluto de la gestualidad, ¿no? Es decir, si la gestualidad habitual de otra época, que no digo que sea natural, pero era de otra época, tenía que ver con charlar, el encuentro, la conversación, el paso del tiempo, la prioridad dada al estar presente, hoy creo que los gestos hablan de virtualidades. Entre otras cosas, hay una profunda virtualidad, es decir, que yo estoy aquí presente, pero al mismo tiempo, como decía Baudrillard, mi otro yo, el que está en las redes, el que está en el correo, etcétera, anda por otro lado. Sí. Y uno está pendiente de su otro yo está pendiente de uno, y por lo tanto los gestos cambian. Atendés a otras cosas, prestás atención claramente, el tiempo de escucha es diferente, la paciencia es diferente, y son todos gestos, es gesto puro. Escuchar es un gesto, mirar es un gesto, no es un sentido o un órgano biológico. Son gestos, son gestualidades. Por lo tanto, hoy cuando uno entra en el debate y dice, imagino un maestro que escucha, imagino un maestro paciente, imagino un maestro que lee. Bueno, no me lo imagino. O sea, no me lo imagino porque, por un lado, quisiera que así fuera, no sé si alguna vez lo fue, no sé, pero al mismo tiempo reconozco que esta época es casi paradojal esta idea, que escuche, que atienda, que sea paciente, que lea, cuando el mundo revela la hiperproductividad, la hiperhabla, digamos, y por lo tanto creo que ahí es donde evidentemente me produce un desajuste sobre qué es lo contemporáneo, ¿no? Que no es obviamente solo lo que ocurre en tu mismo tiempo. O sea, me siento mucho más contemporáneo a un escritor de entreguerras que a un escritor actual. Ayer hacía esta comparación también, porque ayer, repito, pasó todo. Después de 53 años de nada, ayer pensé todo. Pensaba en esa diferencia entre leer, qué sé yo, Irene Nemirovsky y leer a Amélie Nothomb, ¿no? Que es, digamos, Amélie Nothomb es la gran muestra de la escritura actual. Me gustan las dos, no puedo negar que hay algo que me atrae en ambos casos. Sin embargo, yo soy contemporáneo de 1920, 1925, mucho más que de 2013, mucho más. Los gestos que allí están presentes, el gesto de la escritura, me reconoce de un lado y no del otro. ¿Y cuál es ese gesto? ¿Tiene que ver con el tiempo, con la intensidad y esto que decías? Tiene que ver con eso, tiene que ver con abrir los ojos, tiene que ver lo que cabe en una mirada, tiene que ver con la diferencia entre la prisa, la necesidad y la urgencia, tiene que ver con la detención, que es otra de las grandes diferencias entre la filosofía y la poética, ¿no? ¿Qué hacemos con lo que se detiene? ¿Le damos el carácter de cerrado o le damos el carácter de la pausa, el paréntesis? Hay literaturas de detención y hay literaturas totalmente apresadas. Justo doy ese ejemplo porque son extremos, son dos mujeres, pero son extremos en cuanto a para qué escriben, ¿no? Una obviamente se aferra a la vida con eso, necesita que se haga memoria, pero no del modo histórico, sino del modo literario, y otra va de libro en libro con historias banales, que la literatura le puede dar una detención, claro, y lo logra, por eso es buena escritora, pero ya no me alcanza. Lo que yo siento es que ahora, si alguna vez lo comenté, cuando comentamos, ¿qué tal esta película? Y está bien hecha. ¿Y qué tal este libro? Está bien hecho. Y yo digo, bueno, menos mal. O sea, es lo mínimo que uno pudiera pedirle a algo que se torna público, que esté bien hecho, pero a mí eso ya no me alcanza. Y hoy me parece que hay un poco esa estética de lo bien hecho. Como si fuera un contentarse con que las cosas estén bien hechas. Y rápidas, por supuesto. ¿Cómo puedo hacerlo bien rápidamente, digamos? Sí, sí. Y me gustó esta especie de ángel de la guarda que mencionaba, como tener un otro yo que está en otro lado, que puede ser en las redes, pero que el escritor también tiene un otro yo que está en sus libros, un otro yo que es la figura pública a la que los lectores admiran, ¿no? ¿No había también en esta contemporaneidad de principios de siglo con la que vos te sentís más identificado ese otro? Esos escritores fueron olvidados o desconocidos por completo hasta hace muy recientemente, poco tiempo. Es curiosa la sensación de que algunos de los escritores que más me gustan, Sándor Mará, Irene Nemirovsky, la propia Marina Zvetáyeva, son autores que en su tiempo nadie, por razones miles, época en la que vivían, una se ahorca, el otro era disidente, la otra estaba en el medio de la guerra, pero nosotros los conocemos recién ahora, el mundo editorial recién ahora los muestra. Por lo tanto, ¿de qué uno se vuelve contemporáneo? Pero en el caso concreto, no había reflejo en lo que hacía, no había absolutamente ninguna de las apetencias actuales de escribir para ser considerado un escritor, por lo tanto un otro. Me parece que ahí funcionaba de otra manera, y a veces yo tengo esa intención que se me escapa por completo porque vivo en este tiempo, claro, y quiero ver lo que siente la gente, lo que piensa la gente, lo que me dice la gente, y lo más rápido posible, y no sé para qué, porque al fin y al cabo uno sigue haciendo las cosas que le gusta hacer, pero porque ese gusto es un gesto estético, no es es una especie de cotidianeidad que uno a sí mismo se define. Es decir, ¿para qué vamos todos los días a la escuela? Bueno, es una cotidianeidad a la cual hay que darle un gesto de que no sea solo de habituación, que no sea solo de profesionalización, sino, bueno, vital, un gesto vital. La escritura también para vos, porque hablabas de mirar como un gesto también. Y encontré en muchas cosas que leí mucho sobre la mirada. Para vos es un gesto particular la mirada. ¿Y vos cómo pensás que la mirada cambia con el tiempo? ¿Pensás que tiene algo que ver? ¿Hay una nueva forma de mirar hoy? Sí. A la velocidad con la que se mira y con la superposición con la que se mira, tengo la impresión de que también ha cambiado mucho las formas de mirar. Aunque siempre hay un fondo cambiante a lo largo de la historia, y si hablamos del mirar a los demás, mirar a otros, no mirarse a sí mismo, sí. No puedo decir que este es un tiempo peor a otros o mejor, no lo digo en ese sentido. Privilegio la mirada porque siempre digo que mirar es como escuchar, digamos. Si de alguna manera abriéramos los ojos, eso impide hablar. Impide hablar porque lo que estás haciendo es como absorber el mundo, mirar lo que pasa en el mundo, y de alguna manera es escucharlo, ¿no? Auscultarlo, palparlo, percibirlo. Mirar es todo porque da tiempo. Mirar es una forma de dar tiempo. Como lo será el escuchar, por supuesto. En eso también creo que la tarea de educar significa dar tiempo, ¿no? Y ahí se le puede dar a esa frase miles de vueltas, porque dar como ofrecer, dar como donar, pero al mismo tiempo, ¿qué tiempo? Te doy tiempo para que hagas la prueba, te doy tiempo para que estudies, te doy tiempo para que copies. ¿Qué querrá decir esto de dar tiempo? ¿No? Te espero. O te espero, ¿eh? Eso es muy bonito, ¿no? Dar tiempo como esperar. O dar tiempo como contar relatos de otros tiempos, eso también puede ser dar tiempo, ¿no? Darte otros tiempos que no el mío, vamos en busca de otros tiempos. Dar tu contemporaneidad. Sí, eso, multiplicar los tiempos, hacer que el presente no tenga una única interpretación, un único objeto. Y con la mirada pasa que últimamente me he puesto como a sentir una profunda ternura por la ancianidad. Es que he leído uno de los textos que más me afectó últimamente, el de Has de cambiar tu vida, de Peter Sloterdijk, que es un libro, bueno, de uno de los últimos filósofos en vida realmente, de esos que escriben y escriben obra grande, grande, larga, no pueden sustraerse a esa vieja pretensión de describirlo todo, ¿no? Y una de las cosas que él comenta tiene que ver con esto de que las primeras formas de transmisión eran presbitocráticas, es decir, provenían de los ancianos. El consejo de ancianos era la forma típica de transmisión. La pregunta iba al anciano, la duda iba al anciano, el problema se resolvía con los ancianos. Y yo he vuelto un poco a esa mirada de ternura mía acerca de los ancianos, porque creo que también es síntoma de la época el abandono de la ancianidad, ¿no? Es esa especie de no solo rechazar las formas ancianas del cuerpo, sino sobre todo rechazar las formas ancianas del pensamiento y la sensibilidad, ¿no? Y entonces esos ojos húmedos, ese tiempo parado, ese deseo de conversar, ese deseo que le pregunten cosas, me está produciendo una ternura, y estoy tratando de escribir sobre eso, acerca de los ancianos de mi barrio, por ejemplo, que son muchos y con los que entro en contacto permanentemente, y que un buen día desaparecen, ya no están más, claro, se van muriendo, y como de todas las muertes es la muerte que más me afecta, porque tengo la impresión de que se mueren no solo sin ellos, sino sin nadie, ¿no? Y nada, y me parece que ahí hay una mirada, en vez de mirar lo nuevo, yo estoy mirando mucho lo viejo ahora. Es una especie de, no sé por qué, pero es un gesto que me ha salido y que, no sé si es porque mi madre ha cumplido 80 años, porque mi padre lo otro, o por lo que pase, pero hay algo de la ancianidad que me está, y creo que hay una mirada anciana sobre el mundo, ¿sí? Que yo pensé que nunca quería para mí. Y sin embargo, no sé, es adorable, es muy tierna, es muy amplia, es muy, no sé cómo decirlo, es una mirada sentada, es una mirada con tiempo. ¿Y hay algo que encuentres entre la mirada anciana y la mirada infantil? Porque como que has ido por los dos lugares, ¿no? Sí, todo el mundo dice que se parecen, de que hay algo común en el despojo hacia la ingenuidad, digamos, hacia cierta forma de liberarse de las ataduras morales y poder decir un poco lo que viene a la cabeza, solo que son dos cabezas tan distintas, ¿no? Digamos, la del niño en pura potencia y la del adulto o anciano ya aquejada, afectada. Entonces, a veces se parecen las expresiones y los modos de mirar, pero me parece que se trata de dos cabezas muy diferentes, ¿no? Que se reúnen, sí, creo que están desprejuiciados ambos. Están como quería Nietzsche, más allá del bien y del mal, ¿no? En un sentido totalmente extramoral, si se quiere. Y eso me cae muy simpático, que se pueda decir que las cosas puedan ser dichas de cualquier manera y que estén exentos de alguna manera de la moral entendida como lo normal, en ambos casos. Me parece que los viejos ya no se cuidan de nada y pueden decir lo que tengan ganas, incluso con el cerebro afectado, ¿no? Es decir, que ahí hay algo muy, muy hermoso. Creo que en el medio nos toca la vida moral, la vida normal, y como dice mi sobrino y me encanta la frase, no tenemos la suerte del jabalí, y tenemos que salir a comer, a trabajar, a pensar, a todo lo que sea, ¿no? Está bueno, porque se me ocurre que la figura del niño, digamos, la figura del anciano, son como dos figuras que quizás se parecen, quizás no, esto que estás diciendo, pero sirven para pensar temporalidades diferentes a esta temporalidad adulta, progresiva, sí, cronológica. Pero que es la que ha gobernado, ¿no? De todas las edades posibles, la que domina, pero en un sentido absoluto, ¿eh? Tiránico y despótico, es una supuesta edad adulta, pero que en realidad está siendo rejuvenecida todo el tiempo, pero que no puede salir de ese doble juego, es decir, tiene que ser una posición adulta, esto es, centrada, que al mismo tiempo de buena apariencia, digamos, una especie de modelo de lo que envejece, pero no tanto, y este es el gobierno temporal de los últimos 50 años, por lo menos, está claro, no los 50, pero después de los 70, lo que vino a cambio fue, en vez de un adulto que se rebelaba, y que se rebelaba también contra su propia vida, y que se iba de casa, y que se iba al trabajo, y que abandonaba todo en nombre de un cierto placer, aparece el adulto, hedonista de nuevo, pero travestido de joven, y eso es la imagen que ha perdurado. Por lo tanto, de ahí se quita al niño, al anciano, y a los jóvenes adultos, es decir, a la imagen contraria, al joven adultizado, porque es demasiado feo. Vamos, que un joven ya asuma la propiedad del adulto. El joven debe mantenerse en su rebelión aparente. No la misma rebelión que los 60, sino que es una rebelión absolutamente distinta. Es una rebelión del no, en los 60, una rebelión del sí. Não posso negar-lhe minha voz.